buscar el amor que tú mataste. Mujer, ya es muy tarde, hay otra en mi vida. Mujer, ya es muy tarde, hay otra en mi vida. Mujer, has jugado con nuestro amor.